La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Y ahora, muchachas, a envejecer como el jerez, ya de una vez ser de viejas fragantes, ser olorosas también. No ser vinagre, ser vino y bebernos despacio la vejez. Hoy el cuerpo ya no aguanta, los turrones cansan, cansan. Ya la carne viene dura y nos surge dentadura, lechuguitas y licuados, caldos fríos, recuerdos calientes. El silencio es nuestro aliado. Indignarse ya no es muy prudente, ya no es. Honey, I'm home. Bueno, me voy a tomar un trago de mate amargo para pasar el pedazo de canción que escuchábamos a Liliana Felipe, La Vanguardia Envejecida, se llama La Vanguardia Envejecida, sí. Qué bueno, es un poco, es gracioso y también es un poquito para el balazo. Pero estamos acá en esta tarde fría del 31 de mayo de 2024 en la casita robada, esta conversación sobre nuestras casas. Y bueno, nos preguntamos, ¿cómo están? ¿Nos están escuchando? ¿Nos están viniendo a visitar? ¿Nos van a bancar aunque nos estemos poniendo medio pesadas? ¿Nos van a acompañar en nuestras mañas? Hoy en La Casita Robada venimos a hablar de un tema muy, ¿cómo decirlo?, muy serio. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Radionauta en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba. Saluda, saluda, Saba. Y bueno, mi nombre, como siempre, es Nobodia. A ver, ¿qué puse? Nacida vieja y devenida pendevieja. Bueno, inquilina antigua y perpetua. Y quien me acompaña esta tarde con una flor en el ojal es un tanguero viejo, ex frecuentador de Café San Juan, que ahora se convirtió en una carnicería, tristemente. La Bicha, hola Bicha. Hola, ¿cómo están? Co-conductora casi oficial de este programa. Sí, pero siempre estoy igual de nerviosa, así que... No, hay algunas cosas que el tiempo no las cambia. Y estamos como para hablar, ¿no?, del tiempo y de hacernos grandes y de la vejez en el programa de hoy. ¿Qué tema? Por favor. ¿A quién se le ocurre? Nos fuimos al carajo. También tenemos una visita. Tenemos una visita del otro lado del vidrio. No solo está Saba, sino que está la Florcha, que vino a visitarnos. Está bien, yo re necesitaba un mimo, porque fue como... Loco, alguien nos está escuchando. Como que son tiempos muy difíciles. Difíciles, mucha gente enferma encima. Sí, está. Le mandamos un beso también a Gonzalo, que nos está escuchando. Enfermo. A otro oyente que nos está escuchando desde Barrio La Loma, también enfermo. Está todo el mundo apestadísimo. La verdad que sí, hay que agradecer que estamos, que no estamos apestadas, que estamos vivas. Que estamos vivas, amiga, sí, sí, sí. ¿Nos tocará? Porque yo ya no sé, veo tanta gente que está como con influenza o no sé qué a mi alrededor, que no sé. Y bueno. Si se viene. Yo por lo pronto espero que no sea este fin de semana, que tengo algunos planes que estoy esperando. Así que le pedimos al virus que te banque un toque. Y bueno, vamos a hablar de esto, de la vejez, y bueno, y de cómo envejeceremos y de cómo será ese proceso para nosotros. Mientras hablamos de esto, en Morón hay un montón de gente, porque ayer falleció Norita Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, entre otras personas, obviamente, activista por los derechos humanos, por el aborto legal, en todas las luchas. Y alguien que estuvo hasta el último momento ahí en las marchas. Sí, tal cual, regia. Tal cual. Regia a los 94 años, entonces, bueno, hay como una tristeza y una, no sé, un acompañamiento y un abrazo colectivo. Sí, totalmente. Ayer todos los mensajes que llegaban al WhatsApp era como... Y compartiendo un poco la tristeza y sí. Sí, en la escuela también, en sala de profesores, en todos lados, realmente, en todo el país también, sí. Así que bueno, y justo nosotras, flasheando esta, sí, hace unos días nos juntamos a hablar de esto, porque también más adelante va a venir, vamos a llamar a Juli de Sueños de Mariposas, que es como un proyecto de vejeces lésbicas y de acompañamiento en vejeces, que está desde 2017, ya nos va a contar un poco mejor ella. Y ahora, bueno, vamos a tirar las consignas y charlemos un poco. ¿Cuál era la consigna? La consigna era, ¿cómo te imaginas de vieje? Después me di cuenta de que podemos tener oyentes que ya se consideren vieje, vieja, viejo, entonces, o cómo lo estás viviendo, agregué después. Y si tenés algún, en caso de no considerarte todavía viejo, vieja, si tenés algún fantasma en ese sentido, o si tenés alguna fantasía en respecto de cómo vivir tu vejez. Picante la consigna. La verdad que sí. A mí me pasa que se me juntan las dos primeras partes de la consigna, o sea, cómo me imagino y mi fantasma son la misma cosa, básicamente. Te imaginas el fantasma, ¿no? Claro. Hay como una posible proyección. Y después, para imaginarme cosas hermosas, tengo que hacer como un poco un esfuerzo. ¿Pero por qué, amiga? ¿Qué sé yo? Algo hemos hecho para que no sea tan así. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Y cuál sería el fantasma? Y bueno, ser un poco, encarnar esa vieja doliente, viste, que te le duele todo, que no hace más que hablar de sus dolencias. Ya están en esa etapa del otro lado del vidrio. Asienten. ¿Viste eso de que de repente una persona ya no escucha más? Como, che, ¿cómo está? No sé. ¿Cómo está tu abuela? Bien, pero como que ya no me escucha ya, mucho, claro. Porque habla solo de lo que le pasa en el cuerpo. Tengo un poco de miedo de eso. Sí. Y tenemos abuelas, bueno, que han aportado su parte en este imaginario, ¿no? Te mando un beso a mi abuela, que por suerte no me está escuchando. Si no, no lo diría porque tengo mucho miedo. Sí, la vieja doliente, esa es una, sí, totalmente. ¿Y vos? La vieja... Mi fantasma es, lo hablábamos el otro día, la tía copada, en este caso la tía abuela copada, como que en realidad es una versión de la tía solterona. De la vieja solitaria, nada más que es una vieja solitaria que no se hace cargo de que es una vieja solitaria, o sea, como... Una vieja que está ahí, como que está medio solari, que quizás, bueno, no tuvo hijes o qué sé yo, y que está siempre como esperando que le inviten a un cumpleaños. Y que le falta como esa cosa de que la banquen realmente. De claro, que realmente... en los momentos más cotidianos, claro, en los momentos de menos brillo. Que le... acabamos de deprimir a Saba por completo. Sí, sí, eso. Como que estar y tener que estar siempre en un lugar de bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Bien, haciendo mis cositas, hago ejercicio y como cuando no te dan mucha pelota. Eso, claro, como, bien, entiendo. Ese es mi... Otros fantasmas que habíamos anotado también eran, ¿qué dijimos? Ah, la vieja que no hizo nada, era otro. A ver, ¿cómo era ese? Eso, ahora vamos a leer más adelante algunos comentarios, pero esto de que no tuvo, que no terminó de cumplir ningún tipo de proyecto personal. Esto no. Igual... Esa, claro, esa instancia de la vejez donde mirás para atrás. Y decís... Como una especie, hice? Viste que en diciembre ese momento que el claro. Balance del año, pero en general de la vida. Claro, el balance de la vida. De la vida y decir no, no. Y aparte encontrarte en ese momento con el que tenés que balancear la vida, supuestamente, ¿no? Como, qué fuerte. Hay que ver, ¿no? Hay primero como los discursos que se juegan, qué tendrías que haber hecho, ¿no? Y qué es sentir que no hiciste nada. Sí, también hay algo, creo que va más allá de los mandatos, de lo que deberías haber hecho, que es si escuchaste o no eso que te empujaba por dentro. Eso que querías, sí. Y sí. Sí, sí, sí. A la vez, si algo de eso lo escuchaste, pienso que la vejez puede llegar a tener una impronta de mayor liviandad. O sea, como decir, bueno, ya está, sí. Esto ya más o menos lo encaré. Y ahora puedo vivir la vida más con más liviandad, digamos. Claro, me hace acordar a la canción, esto que decís de viernes 3 a.m., viste, de Serú, y un sensual abandono vendrá, como, ay, ah, ya está, ya estoy vieja, claro. Me voy a abandonar. ¿Qué es? Pero ese es alguien que se va a matar, ¿o no? Bueno, bueno, está bien, está bien, sí, todo lo mismo, todo lo mismo. Todo lo lleva a lo mismo, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Así que eso, sí, sí puede ser como un alivio en la vejez. ¿Vos te ves aliviada en la vejez? Sí, eso es cuando pienso qué pasaría si la cosa más o menos marcha bien. Mm. Me veo más así. Bien. Disfrutando de cosas chiquitas. Eso, con la sensación de que ya es tiempo de... De nada, de bajar un poco algunas exigencias y de disfrutar de lo cotidiano, que en realidad ya lo hago, pero a veces... Sí, es que te encontrás a veces con gente más grande que te dice, no, yo ya está, yo ahora claro. A disfrutar, yo... Sí. Y a la vez, bueno, un poco como que pienso que ya va a ser tener cierto permiso para... como para dejar fluir algo que creo que un poco está en mí, que cierta... a ver, ¿cómo decirlo? Es que no te quiero completar la frase porque ya veo que estoy pensando no, en otra cosa. Yo creo que y vos quedaba sí, para sabés, el... sabés a lo que voy. Tenemos que decir algo, bicho. Bueno, no podemos, no, no podemos cierta resolver resistencia, esto en nivel la verdad es que me telepático. Cae muy mal lo contemporáneo. Claro. No soy contemporáneo. Que me había olvidado de que yo te estaba presentando también, te iba a presentar como renegado también. Ah, renegado, tal cual. Sí, a ver qué más había puesto. ¿Dónde está? Sí, renegado de las redes había puesto. Sí. Un poco la realidad me está dando la razón, ¿qué crees que te diga? Y la verdad que sí, como que todos decimos, ay, qué hortiva con esto, y después pasó lo que pasó, ¿no? Como, bueno. Sí. Así que vas a estar tipo el abuelo Simpson añorando momentos. Bueno, claro, a medio sí, ojalá que no desde un lugar tan pesado, pero... Pero sí, como que ya fue, hubo un momento donde te estaba mal, si se quiere, como que trataba de sostener cierta idea de qué bueno, ¿no? Cierta apertura, pero hay cosas con las que creo que, no sé si tengo muchas ganas de estar abierta. Y creo que de vieja va a ser más así, pero cierta no, impunidad. Sí, ¿sabes lo impunes que vamos claro. A hacer? Va a ser una cosa terrible. Si somos así ahora, sí, no, olvídate. Tenemos algunos comentarios sobre los fantasmas y las fantasías viejicas de la gente. Acuérdense que nos pueden escribir a @lacasita_radio o a @radionautafm o a mi número personal que no me voy a hacer la que no lo tienen. así contestan nuestras consignas. ¿Tenés tengo, uno? Tengo, sí. Acá, Fetichista de Fitos dice, pienso en la jubilación y el ser abuela como momentos idílicos. Esta persona está diciendo abuela y mirá que no tiene hijos, pero ya se ve abuela. Y esta persona cree que la jubilación puede ser algo idílico. Sí, bueno, yo tengo miedo, entre los fantasmas está laburar hasta los 90 años porque la jubilación no... Dice, como una etapa libre de urgencias, de tiempo para conversar con los vecinos, lleno de aromas de cocina y música que incita a la nostalgia. Ah, ¿qué canciones incitan a la nostalgia? Estoy pensando. No sé. En mí, ponele, bueno, sí, Serrat. Me imaginé Serrat, mira. No, claro. Yo me imaginé una vieja tipo como... Ah, pero ya Serrat es ya directamente de... Claro, también. Acá un oyente dice, me imagino, a ver, espera, se me va. Me imagino igual que ahora, pero puteando por Dolores. Este oyente tiene la fantasía de la vieja doliente. Bien, también. Se repite. Se repite la... Acá tengo de Osvaldo Traverso, dice, regando plantas del patio, tomando un mate con la vieja, pensando dónde vamos a ir con la casa rodante, los perros, el gato y el loro. El fantasma es que no tenga salud para pedalear o andar en moto, o que la vieja se quiera quedar en casa. Ese es buenísimo. Me encanta. Necesito preguntar si esta persona tiene un loro. No sé. Si tiene vieja, no, si tiene loro, si supongo tiene casa rodante, tiene, pero... o si todo esto no, forma es parte. La fantasía, me parece. Bien, está bien. Después Soledad dice, mañosa, a la antigua, siempre, y fumando y cultivando marihuana. Bueno, antigua en lo que te conviene, ¿no? Claro. ¿No es cierto, Soledad? Acá tengo otro. Bien, futbolista lacaniana dice, a veces pienso que no vaya a llegar, otras veces anhelo la jubilación, si fuera por mí ya estaría jubilada. Dice, también pienso en los dolores de la vejez, físicos y subjetivos, bueno, está ahí, ¿viste? Un poco la misma que nosotros. Es una futbolista lacaniana, sí. Claro, no es solo una. Puedo leerte otros, mira, me han mandado, me encanta porque a mí me suelen mandar en formato más carta, porque... A mí no, una diosa me pone una, bueno, te felicito. Eso es todo lo que me puso. ¿Quién es la diosa? Después te digo. Bueno, tengo de Fundamentalista Platense, dice, me imagino viviendo en un lugar que me guste con mucho verde, practicando las mismas cosas que me gustan ahora, dibujar, leer, ver películas. Lo extraño es que me imagino sola, dice, nunca me imaginé con familia del tipo descendencia. Uh-huh. Mis fantasmas es que genuinamente me preocupe más lo que puedo llegar a vivir que lo que viví. Perderme de no vivir el ahora preocupada por el después. Ah, pero ese no es tu fantasma actual. ¿Ese es su fantasma de la vejez? No sé, claro, es aún más enroscado. Me encanta cómo activamos la neurosis de la gente con esta consigna. Mi fantasía es en algún momento vivir en otro lugar que no sea mi ciudad natal. Pero es una fantasía... Ah, también otra fantasía, que mejore el mundo y la derecha deje de estar de moda. Eso lo tiro. Eso, claro. Eso no tiene que ver con la vejez. No, pero bueno, está bien. Como para imaginarse vieja. Fantasía, qué sé yo. Ojalá tal cual. Que no esté la derecha. Sí, para que te engañe. Es verdad que es importante que podamos, sí, llegar, ¿no? Bueno, ¿te parece? Pará, leo uno más de Heidi. Dice, me imagino de viejita medio Loki, pero bien, jaja. Sí. Re Loki. También te imagino re Loki. Rodeada de plantas totalmente. Tomando mate y novela a pleno. Oh, qué lindo. Me encanta. Juntémonos a mirar unas novelas, Heidi. No hace falta que seamos viejas. María Mercedes. Sí. No una sé. Marimar. Ay, sí. ¿Cuál es la mejor de Thalía para vos? La del barrio, María la del barrio. María la del barrio, no la vi. Vi algunas partes, tipo de Soraya, novelón. Bueno, Piénsenlo. Siempre estoy para un resistiré también, qué decirte. Yo hoy, por ejemplo, no tengo planes, así que nada. Podemos hacer unos pochoclos. Che, ¿te parece que escuchemos un tema? Sí, dale. Bueno, el primer tema que tenemos se llama Campañando la Vejez. Y bueno, si están ahí todavía después de este tema, ahí escuchamos, hacemos la entrevista y todo eso. Ojalá lo sobrevivan. Con mis años ya corridos, como fichas de escolazo, sin haber tenido nunca un buen puerto donde anclar, así crucé por la vida, llevando siempre a mi paso la esperanza de que un día me llegase a acomodar. Es triste sentirse sola, campañándose al espejo y ver dos hebras de plata sobre la sien esposar, llorisqueando arrepentida no haber seguido el consejo de que la vejez avanza, no te dejes madrugar. Yo al revés de muchos otros que gastan el vento en joyas, en tapados petigrises, carreras y cabaret, traté de formar un nido donde añorar mis memorias, donde tener si me enfermo con qué abrigar mi vejez. No he sufrido tanto que hasta las fibras del alma, si las partiesen y sangre de amargadas me darán, si a solas con mi tristeza, que a menudo me acompaña, cuántas veces he cantado por no ponerme a llorar. Yo nunca confié en mi suerte, ni en amigos, ni en amigas, y en chamullos fantasiados que abatatan la razón, y entré a caminar despacio como lo hacen las hormigas, sin tener más consejero que a mi propio corazón. Las luces de la milonga jamás mis ojos cegaron, y el tango, el bendito tango, quien canté con amor, en vez de ser mi desdicha, como muchos lo culparon, fue mi bandera de aliento para luchar con honor. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. seguimos acá en La Casita Robada en nuestro bloque número 2. Me dejé de escuchar, ahí no sé si estoy saliendo. Y tenemos una invitada a la que estamos llamando, Juli de Sueños de Mariposas. Voy a presentar un poquito Sueños de Mariposas como para que sepan de qué va. Dice: un espacio de vida en la vejez lésbica. De esto se trata Sueños de Mariposas, un proyecto que funciona desde 2017. Somos un espacio intergeneracional para visibilizar las diversas realidades de lesbianas mayores en situaciones de vulnerabilidad económica, social y afectiva. El objetivo, entre otras cosas, es una casa, o muchas casas. Las imaginan así, un espacio de abrigo y contención para romper con la situación de desamparo provocada por largos años de marginalización en nuestras familias, hospitales e instituciones geriátricas. Un lugar donde mantener nuestros vínculos afectivos. Un hogar que a su vez incluya talleres culturales, consultorías médicas y jurídicas, terapia ocupacional, biblioteca, jornadas sobre la historia del movimiento lesbofeminista. Un refugio para prevenir los encierros en geriátricos que no respetan las diversidades sexuales, donde reinan los abusos, desprecios y malos tratos simplemente por ser mayores desválidas. Hola Juli, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo andan? Bueno, gracias por coparte a hacer esta entrevista. Nosotros, bueno, vimos el documental de vejeces lésbicas y nos interpeló un montón y queríamos conocer un poco más sobre Sueños de Mariposas, si nos querés contar. Un poco sobre la grupalidad y bueno, lo que quieras contarnos. Gracias por el espacio primero. Como bien estabas narrando recién, todo este proyecto surge en el año 2017 de la mano de nuestra amiga, compañera Alicia Kaff, que siempre vivió muchos años en Europa, de manera ilegal, trabajando en forma informal, y cuando vuelve para acá, para Argentina, vuelve en situación de calle, luego pasa por el hogar Frida y luego está en una habitación de hotel. Y entonces, en base a esa necesidad de poder atender esta precariedad económica en la vejez, puntualmente, ¿no? En la vejez lésbica, afectiva, emocional, es que hace un posteo de Facebook y a partir del posteo de Facebook se da cuenta de un montón de otras personas que les copa la idea, que tienen la misma mirada. Entonces Ali vivía en una habitación de hotel muy precaria, llena de humedad, con un dueño que era bastante violento. Entonces un poco el proyecto nace de ahí, como es un poco utópico todavía la cuestión, más que nada porque hay una perspectiva anarquista dentro del proyecto, el conseguir una casa. Nosotras empezamos haciendo visibilidad, o sea, se armó un proyecto, ¿no? Este proyecto de Leiste, y luego hicimos eventos culturales para poder visibilizar la vejez lésbica, tanto en estas cuestiones de precariedad como en cuestiones afectivas, en cuestiones de deseos. Y a partir de ahí es como venimos llevando la bandera para todos lados. Siempre fue un espacio abierto, separatista, pero abierto a las luchas que son más marginales con respecto al feminismo hegemónico, como la lucha anticarcelaria, les loques, uh-huh. La explotación en talleres textiles también. Ali fallece en el año 2020, en plena pandemia, en la misma situación en la que estaba denunciando. Y desde ese momento hasta ahí está un poco todo trunco, ¿viste? Siempre a nivel grupal hay momentos de estancamiento, de quiebre o de choques. Uh-huh. En ese momento estaba un poco resquebrajado todo y nos volvimos a fortalecer y a unir cuando fallece Ali. Y hoy en día seguimos visibilizando y luchando porque esta idea sea posible. En donde sea, quien pueda, como se pueda, que se replique. No, como decías, no es una casa, son muchas casas, son espacios simbólicos de encuentro, va tomando diversas formas para poder resignificarlo. Bien, perfecto. hermoso y ojalá salga. Y te quería preguntar, bueno, ¿qué, qué particularidades encontrás en lo habitacional? Porque, viste, este programa por ahí trata bastante la cuestión habitacional. ¿Qué particularidades encontrás, dificultades, así como la que nombrabas de Alicia, en lo habitacional para las disidencias, para las lesbianas en este caso? Y también, bueno, eso, ¿qué redes establecieron en relación con las vejeces? No sé qué temas trataron o bueno, los eventos culturales que hicieron, que, no sé, cómo fueron, qué sacaron de ahí. Una realidad de la vejez lésbica, que al menos es la que tratamos de abordar, que es la expulsión de la familia a temprana edad. Uh-huh. Por ende, una gran vida de precariedad. Como pasa con muchas personas que son expulsadas de sus familias, se terminan cayendo en lugares muy precarios, de pésimas condiciones. Entonces hay una invisibilización de esa marginalidad dentro de la existencia lésbica a nivel histórico, que hoy se está levantando gracias a, entre comillas, gracias al caso de Barracas. Se está tomando una fortaleza y se está agarrando este tema con otra delicadeza. Pero es así, si vos no tenés un acceso a una buena jubilación, cobrás la mínima, y esto le pasa a muchos compañeros, o directamente no llegás a la vejez por el estilo de vida que las disidencias tienen, el nivel de violencia que atraviesan. Entonces, ¿en qué lugares caen? Bueno, la mayoría cae en lugares así, habitacionalmente hablando, en una comunidad, vamos a decir, no elegida. Nosotros hablamos de un lesbiátrico como una comunidad elegida, donde haya una horizontalidad y una convivencia amena. Vos en una pensión te toca a quien te toca, y Ali, no sé, puntualmente no socializaba mucho. También en pandemia estuvimos acompañando a Norma Castillo, otra vieja lesbiana histórica, que vivía con su compañera hasta que su compañera falleció. Ella sufrió en un desalojo ya siendo adultas mayores. Luego Normi sufrió otro desalojo, por mismas compañeras del activismo, a sus casi 80 años. Y ahí se tuvieron que tejer redes de manera intergeneracional, interseccional, para poder primero ir. Nosotros íbamos a tomar unos mates, así como medio anecdótico, caímos con algo para comer y de repente estaba todas las cosas afuera. Claro, terrible, terrible. Entonces fue como en esa urgencia activar flete, activar cuerpas para subir las cosas, un lugar para guardarlas. Y bueno, después de unos días, una compañera pudo ofrecer y gestionar un departamento donde actualmente se aloja. Y sin embargo, sigue siendo la soledad un factor muy presente, más que nada cuando estamos lejos. Nosotras con Sueños en una época vivíamos todas en Cava y se notaba mucho, ¿no?, la activa participación y las posibilidades de acompañamiento que había. Pero por cuestiones de la vida, vivimos todas en el conurbano en distintas zonas y es un poco más complejo. Fuera de eso, igual hay, fuera de Sueños, hay una red muy grande que nos acompaña en los eventos, en las urgencias, y eso. Bien, en relación a eso, hola Juli, ¿cómo estás? Soy, bueno, Bicha, así me llaman mis amigos. Hola. te quería preguntar un poco por quiénes conforman la colectiva. Por lo que estuve leyendo estos días, es un proyecto intergeneracional. Y te quería preguntar un poco por eso y por cómo percibís hoy vos la cuestión de la soledad y el desamparo, que es un punto tan, tan fuerte, digamos, en estas historias, en las distintas generaciones. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se cortó un cachito, pero sí. ¿Me llegaste a escuchar? A ver. Ahí me moví un cachito, sí, te escucho. Ah, Ok, repito. No, te quería preguntar por la cuestión intergeneracional. ¿Cómo veías que se vive la cuestión, estos puntos de soledad que son un poco los que fueron llevando el proyecto? ¿Cómo lo ves hoy en las nuevas generaciones? Hay algo muy interesante para pensar. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Joya, reafirmo porque me ando un poco mal. Que es que las viejas tienen mucha historia, tienen mucha memoria, y nosotras somos lo que somos gracias a ese recorrido que ellas tienen, nosotros. Y por una cuestión de la vida y de la edad, tenemos una resistencia física, si se quiere. Igual se replantan y se la rebancan las viejas, no voy a ponerme a separar. No nos cabe duda. Pero es la realidad que hay como una frescura, si se quiere, que complementa, se complementan. Para mí se complementan ambas cosas. Pero igual nada, no sé, por lo menos las viejas que con las que nos relacionamos te bancan los eventos hasta el final, ¿viste? De hecho, recién vengo del velorio de Norita Cortiñas, una referenta increíble, que se la bancó hasta el final, estando en todas las luchas. Entonces creo que es un poco desestigmatizar la vejez, y al mismo tiempo acompañarla, y recíprocamente nos acompaña a nosotras también. Dar voz, dar el micrófono, que hablen, que cuenten su historia, eso es fundamental. Escuchar, poder darle valor a esa palabra, y esto lo digo, parece una obviedad, pero hemos vivido un montón de momentos donde no se escuchaban a las viejas. Uh-huh. Momentos donde Ali hablaba de esta precariedad económica, de esta necesidad que tenía, y no era escuchada. Y claro, cuando se muere aparece todo el mundo. Y es como, bueno, no tienen que estar Norita Cortiñas para que las escuchemos y valoremos cuál es la historia de esta vieja. No, totalmente. Y en relación con la coyuntura actual y lo que se está viviendo y lo de barracas, quería saber si se estuvieron organizando o reuniendo entre ustedes, como, no sé, apañándose entre ustedes, o cómo lo vivieron, no sé, a eso. Fue y es, y va a seguir siendo, un golpe muy, muy duro para la comunidad. Hay un, vamos a decirlo así, un grupo de WhatsApp donde somos 800 lesbianas que nos estamos organizando desde a nivel plurinacional, tanto en la visibilización, en el acompañamiento de Sofía, la única sobreviviente de la masacre, también pudiendo abordar y solucionar la cuestión habitacional, para que no caigan en el mismo lugar donde estaba, mucho menos con el nivel de soledad que hay, que si bien hay una paña muy grande que se está gestando, a Sofía le mataron toda su comunidad. Claro. Y tiene, va a tener las secuelas de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una comunidad lésbica que se está fortaleciendo, que se está visibilizando, que está visibilizando el caso. Que se está llevando a muchos lados, se logró romper el cerco mediático, poder hablar del crimen de odio, del lesbo-odio. Entonces, más o menos, hay una organización interesante atrás de este caso que nos convoca, y con respecto a la coyuntura actual, no, claramente no colabora en nada la situación habitacional. La gente se está cagando de hambre, no tienen laburo, las están despidiendo. Entonces podemos generalizar todos los hechos que están sucediendo, pero al mismo tiempo podemos profundizar en que las comunidades y las disidencias se ven mucho más afectadas, como así otro tipo de comunidades, como los afrodescendientes, los pueblos originarios, Entonces creemos que es una coyuntura muy, muy compleja, de mucha incertidumbre. No sé si les pasa a ustedes, pero es como hasta dónde, hace menos de 6 meses está y no tal cual. Está haciendo estragos. Sí, ya no damos más. Es un recorrido del terror, sí. Terrible. Te agradecemos un montón esta comunicación y quedamos en contacto para que nos cuentes cuando quieras en qué andas, sueños, si hacen algún evento, si hay algo que tengan ganas. Hay mucho Active también acá en La Plata y movemos mucho para allá también, así que nada, un placer poder charlar con vos esta tarde. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Juli. Bueno, escuchábamos a Juli de Sueños de Mariposas, una colectiva por las vejeces lésbicas. Ahí me volví a escuchar, era la llamada. Y bueno, vamos a escuchar un temita, ¿sí? Dale. Y ya volvemos con nuestro último bloque de esta casita robada edición, no sé, vejeces, si se quiere. Escuchamos a una vieja hermosa, Chabela Vargas, Toda una vida. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Y seguimos acá en el último bloque de La Casita Robada, edición. Volvamos a las vejeces. Consignas pelotudas, te pido, tengo, por favor. Tengo un comentario, sí, respecto de las consignas. Acuérdense, sí, que como decía la artística de recién, nos pueden escuchar todos los viernes de 18 a 19, y no solo nos pueden escuchar, sino que realmente es muy lindo que nos escuchen y que nos respondan. Y si no, también pueden escuchar la versión grabada en Radionauta Pro. programas.wordpress.com.ar. Y también decirles que todos los lunes, miércoles y viernes está saliendo un noticioso por Radionauta que se llama Malos Perdedores. Así que eso, nos pueden dejar de fondo para informarse. Un poco quizás estén hartes ya de mi voz, pero si no lo están, bueno, bienvenidos a escuchar. Dice Fueguina: ¿cómo te imaginas de viejo? Ah, ¿cuáles son tus fantasmas? ¿Cuáles son tus fantasías? E hice una lista con ítems. Me encanta quienes se toman la consigna así. Qué difícil responder eso en un tiempo donde me cuesta tanto pensar en el futuro. Creo que últimamente he vado casi todo lo que tenga que ver con el futuro. Bueno, arranca. Claro, hemos convocado a la gente a pensar en el futuro. Sí. Usted se tiene que arrepentir de la consigna que hizo, sí. Dice, pero creo que me imagino más bien como una artesana. Ay, la fantasía de la vieja artesana. No, me la fantasía que no quiero. Quiero su fantasía, ya está. Mierda, mi artesanía. La artesanía de una persona totalmente impaciente, ¿viste? Volviendo a la tierra, y a los sonidos de la madera, al hacer manual. O más bien viajando con lo puesto y ya. Ya dinamizó la fantasía, trascendiendo fronteras, conociendo otras personas, otros acentos y comidas. Como vieja, me encanta. Algunos fantasmas pueden ser sentir que perdí el tiempo y terminar arrepintiéndome de no haber hecho alguna u otra cosa. Fantasma bien, de la vieja repite. Que no hizo nada, que se repite. O no haber tomado tal o cual decisión. El fantasma del camino no tomado, que se repite. Una fantasía creo que puede ser viajar y jugar a ser distintas personas en cada viaje. Lo leí tipo en cada vieja. Y me guardo las otras para mí. Ay, concluye. Me encanta. Ay. Fueguina. Fueguina, ¿cómo te vas a guardar esas otras fantasías? Bueno, ¿cuáles son nuestras fantasías de vieja? Y a mí me encantaría. Ay, a ver, pará. Mi fantasía es de... Empezá vos. ¿Ves que me cuesta? Yo tengo que decir que un poco que nos conozcamos hace tanto, no solo con vos, sino como con la persona que está del otro lado del vidrio, hace que un poco mi fantasía las incluya. O sea, que incluya el plan de verlas y hacer las mismas cosas que hacemos. No las mismas, no, las mismas no, porque es importante. Las mismas no, pero que nos juntemos a comer un guiso, que no sé, poder. Y tengo que decir que quizás un poco por la obsesión con lo habitacional, me imagino en una casa más definitiva, ¿entendés? Como cuando alguien se caga decorando porque sabe que no se tiene que ir, o tiene un millón de plantas porque nadie se va a tener, como esas viejas que están en su casa y que dicen que me saquen de acá con las patas para adelante, no me importa encanta. Nada, esta es mi casa y acá vienen mis amigas y bueno, sí. Sí. Me encanta. Sí. A mí mi fantasía también los incluye. Me cuesta pensar como en otro plan que no sea el de ahora, porque hace años que hacemos exactamente las mismas cosas. Se daban cuenta, o sea, de que ya eran una vieja. ¿Qué voy a fantasear? ¿Tener una huerta con ustedes? Y qué sé yo. No lo vamos sí, a hacer. Pero no lo vamos a hacer. Se van a poner las cosas feas. No, huertas podemos tener con otra gente. No con... Así que sí, quizás me imagino juntándonos a jugar. Me imagino apostando con ustedes. Apostando, sí, me gusta. Vieja timbre. Me encanta. Después, esto que decía Fueguina de la vieja viajera, sí, yo también, pero no sé si tan activa como Fueguina, encarnando distintas identidades, más tipo viaje cómodo, viaje Pami, que ya me tienta hoy. Ya estamos tentadas por eso. Sí. Yo me imagino con mi señora también, uh-huh. ¿Qué crees que te diga? Yo no quería decirlo. Yo no voy a decirlo, pero lo sabe. Pero sí, y teniendo ritualitos con ella. Bueno, ella el otro día me decía que se imaginaba a ella señil y a mí chinchuda. no sé, me imagino como una linda cotidianidad así de señoras lesbianas viejas. Sí, qué divinas. Sí. Acá tengo el mensajito que mandó. A ver. Lo puedo leer. De vieja dice, me imagino bastante desmemoriada, aún más que ahora, un poco caprichosa y bastante graciosa de ver, tirando a vieja loca que baila por la calle, se ríe sola y se distrae en el medio de la vereda mirando una raíz. Mi fantasía vieja es jubilarme, poder viajar, hacer todos los cursos que tenga a mano y amasar fideos los domingos. Uh-huh. Y mis fantasmas tienen que ver con el encierro, con tener miedo a salir, con perder la curiosidad, con no superar las pérdidas. Ay, las pérdidas. No vamos a salir de ahí. No vamos a perder a nadie y acá no se muere nadie. Perder la curiosidad, eso también es... Perder la curiosidad, sí. Es algo muy de muchos viejos. Totalmente. También está lo... yo quería hablar también... quiero hablar del hecho de que vivo en la casa de una vieja y hazlo. Y que se nota que es la casa de una vieja. ¿Por qué? Por la visión que sus hijas más jóvenes han tenido, evidentemente, sobre la vieja. Porque es una casa que no le han puesto a la señora, que me consta que era una señora, persianas, o sea, como que, sos una vieja, no podés querer tener intimidad, por ejemplo, intimidad de cualquier tipo, estoy diciendo, como, porque es una casa bastante petiza y rudimentaria y que le faltan cosas, es completamente abierta, como que no tiene ningún espacio, tiene poco espacio de esparcimiento y poco espacio de privacidad. Y como que la ves y te imaginas a unos hijos diciendo como, mami no necesita nada, pero si ella es feliz tomándose unos mates en la... Quizás es una fantasía mía. puede ser o no. Puede Mirá ser. Mirá si la señora se pensó esa casa para ella. Es imposible que alguien haya pensado, porque es un quincho adaptado. ¿Quién odia su casa nueva? Pero es que fue un quincho. Y no lo pienso solo yo. Un chabón que vino el otro día a arreglar algo me lo dijo. Esto es un quincho que le han puesto un par de paredes. Señor, cuide sus palabras. Y yo, vieja enojada, ¿entendés? Ay. Bueno, me encantaría saber la historia de esa vieja. Hay que averiguar. Hay que averiguarla, sí. Como no sé, como que no se gastaron en sacar los carteles, sé que ha sido la mejor abuela del mundo. Ay, señora. Señora. Igual todavía está en mi casa rondando. Porque, bueno, pero eso es para otro programa, La Casita del Terror, que lo hacemos la semana que viene. Ah, ¿con Pakistán? Con Pakistán. Me encanta. Así es. Y bueno... ¿Esto ha sido todo? Y yo creo que sí, ¿no? Está muy bien. ¿Tenés algún otro comentario? ¿Algo más que quieras compartir? No. Creo que fue un poco duro escuchar a Juli contar algunas cosas. Son momentos muy tristes, la verdad. Sí. O sea, cuesta. Creo que uno se siente medio como... No sé, una guerrera por salir a la calle y sonreír de vez en cuando, ¿viste? Como que está difícil la cosa. Y bueno, lo de Barracas a mí me tocó, me entristeció mucho, la verdad que todavía no, ella bueno, hablaba de que se había roto con esa barrera comunicacional, pero es como que me cuesta pensar que no haya todo un país movilizado por esto que pasó. Pero bueno, eso nomás quería comentar y totalmente, gracias por invitarme, totalmente. Negrita, y hacerme sentir que está... es mi casa también. Oh, más tierna. Bueno, nada, volvé siempre. Y eso, a fortalecer las redes que tenemos y seguir imaginándonos cosas y seguir teniendo fantasías, no solo fantasmas, ¿no? Uh-huh. Hasta aquí hemos transmitido una vez más por Radionauta. Ojalá donde estén, estén en casa y ojalá siempre tengan una casa en les demás. Les queremos y bueno, nos escuchamos el viernes que viene. Y nos vamos con Sofía Viola, Dime Simón. Tremenda luna nos reunió Simón, fresco pachomba, mejor cordero. Pensar que yo te odiaba, Simón, y ahora escribo una canción de amor. ¿Qué sé yo qué pasó? De repente, Simón, dije tu nombre en muy alta voz. Dime, Simón, ¿cuándo se volverán a encontrar los cristales y ojos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuánto sabes de planetas y de asteroides que vendrán a intervenir en esta tierra? Dime, Simón, ¿qué sabes del Big Bang? ¿Puedo observar en tu mirada que tienes algo que profetizar? Con esa ginebra te empapa los pensamientos del Giraná. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.